Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Bueno, yo quiero que contemos un poquito de las experiencias personales y de aquellos personajes que nos marcaron a cada uno durante la jornada. Malambito. No le gusta que le digan Malambito. No le gusta, Steven. Cuenten pues. Bueno, no nos está escuchando. No sé qué va a saber. Sí. No, yo voy a empezar. Yo quiero empezar porque a mí eso, la verdad es que uno cuando aprende, tiene la oportunidad de conocer estas comunidades donde viven personas en unas condiciones tan precarias, me da mucha tristeza. Uno trata de ayudarle lo más posible, pero uno no puede llegar como a aportar lo suficiente para que esas personas mejoren su condición de vida. La verdad es que a mí me impactó mucha gente, a pesar de ser muy pobres, de tener pocos recursos, pero la felicidad de ellos, la felicidad con que jugaban, la felicidad con que se acercaban a uno, la felicidad de solo verlo a uno, de poderlo abrazar, porque era uno con ese calor y todos los niños abrazándolo, contemplándolo, manoseándolo. Entonces es una cosa, la verdad, estupenda. A mí esta de Ocordó, yo fui a Capurganá también, esa fue muy interesante. ¿Vos fuiste a Capurganá? ¿Ves? No me acuerdo. Imagínate. Él era cuál. Pero él era cuál. Yo sé que no me ven porque yo siempre estoy por allá en un quirófano. Detrás de las paredes. Detrás de las paredes, pues. Pero no, esta de Ocordó me impactó mucho. La verdad no conocía el Chocó y conocerlo de esta manera, pues ese lugar tan alejado, porque la verdad es que ustedes no se imaginan todo lo que nos tocó hacer para llegar allá con las casas que íbamos, el calor que nos tocó aguantar, los perros tan pesados que nos tocó cargar. Y sin embargo, así yo lo disfruté muchísimo. Yo también lo disfruté muchísimo. Yo creo que todos. Muchísimo. Sí, todos. Yo creo de todas las que hemos tenido. Sí, de todas las que hemos tenido. No, Jata siempre dice eso a la hora. Sí. Ya no se vale. Pero fue demasiado gratificante. Eso, esta última jornada en Ocordó cambió un poco mi vida, mi manera de pensar, sí, la mi manera también de ayudar a la gente. No sé, uno tiene que aportar un poquito de sus conocimientos para cambiar y mejorar las condiciones de las demás personas, y eso hacemos en esta corporación. Bueno, pero no dijimos quién era Malambito. No, Malambito es la figura más grande del mundo. Mentira, es un niño. ¿Cuántos años tenía Malambito? Nueve. Pero parecía como de cinco. Tiene, sí. Pues por otro ya tenía 10, entonces tenía 9 en ese entonces. Malambito tenía 9 años y era una persona sumamente cariñosa. Era un poco aislado porque tenía un problemita en la frente, era un poquito frentón. No, mentira, no, el pelado era muy cariñoso. Él tenía un problema. Sí, él tenía un problemita y era un poco aislado por sus compañeritos, y con nosotros se encariñó demasiado. Él no veía a Julián y se quería morir. Veía a Mari y se quería morir más todavía. Y la verdad es que el cariño que él no recibía en su casa nos lo demostraba a nosotros, sí, permanentemente. Bueno, Vito era muy lindo. Para mí, los niños de Ocordó, los niños todos, Migue, Estefa, Camila, Yurlady, Juan Diego, Platanito. Eran unos niños muy tiernos, y como dice Pablo, a pesar pues como de la precariedad en la que vivían, eran muy felices y eran inocentes y estaban ahí jugando en la única cancha que había. Y a mí me gustó mucho ver eso. También me gustó mucho, y creo que fue una de las partes que más me tocó el corazón en toda la jornada, cuando estuvimos en Bajo Unión Balsalito. Unión Balsalito, que la comunidad indígena que vivía allí, se nos llevaron una ofrenda alimenticia de gaseosita y galletas craqueña en mi corazón. Pues a mí, para mí eso, yo, eso me destruyó, pues yo no me esperé jamás como un gesto así. Y fueron muy receptivos, a pesar de que estábamos muy prevenidos cuando fuimos a una comunidad indígena. Pero es porque en la misma región consideran que ellos son pues como otra cosa. Ellos mismos los excluyen. Ni siquiera son humanos. La organización, la recepción, llegar con todos los animales, pues, o sea, no entendíamos nada, pero ellos llegaban y uno era como, ay, pues madre. Y agradecidos, y pacientes. desesperaban a su animal sin acosar. Pues a mí me pareció una experiencia pues allá impresionante, me pareció impresionante. De todos los contactos que hemos tenido con indígenas. Con indígenas, este ha sido el más favorable. También me pareció muy bonito el gesto, por ejemplo, de la armada, de llevar los animales, de estar pendiente, de llevarnos a nosotros, de llevarnos a nosotros hasta allá también. Estuvieron muy, muy, pues como muy atentos a la jornada. Policía, la policía también. La policía siempre llevó todos los animales. Llevaron todos los animales. En todas partes estaban con nosotros en cualquier situación. Un saludo para Jordan. Gracias por el ventilador. Nos cuidaba muchísimo. Y a Don John. Nunca me sentía. Don John es una persona increíble. Hable de Don John, Don John es divino. Don John. Hable de Don John Lu. Es que en cada jornada siempre hay como una persona. Pues hay muchas, pero también hay. Uno no se espera como ese tipo de ayuda tan comprometida. Si no fuera por John, no hubiéramos podido pasar John, al otro lado. John, ya son los mejores amigos. Confianza, ya en confianza. Sí, ya en confianza, normal. Ah, listo, John. Él nos ayudó mucho y como es una persona como muy respetada en la región. Sí, muy humilde, o sea, una cosa así brutal. Ya. ¿Alguna otra ley? Toda la familia de Don John. Ah, sí. Que nos hicieron tres citas. Nos hicieron trencitas, cosas nos hicieron trencitas. Sí, y bolis. Para resaltar una última cosa, es que la humildad que ellos tienen, pues es de ayuda, es siempre tratando de ayudar a la gente también cuando nosotros estábamos, necesitamos algo. Pues ciertas personas, no todo el mundo, porque hay gente que no brindaba ayuda para nada, ni siquiera para llevar el animal. Pero yo creo que esa humildad de John. Saludos para ellos también. Nos queremos. Este John es impresionante, como nos llevaba, como nos esperaba. Como se despidió de nosotros el último día que madrugó así súper temprano a sentarse en esa banquita a ver alejar. A esperarnos. Yo no pude con eso. Qué humildad la del señor. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.